si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declarará al unísono: no desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. ¿Qué mala que el mundo esté tan equipado? ¿Qué mala si no te comes las palomitas que te he comprado? Tengo que esconder el mar o ponerle un disfraz. Voy al cine, me siento atrás y te espero hasta el final. Y no llegas y me pesa tanta oscuridad. No preguntas, no susurras, tu perfume no está, tu perfume no está. ¿Qué más da que el mundo esté tan equipado? ¿Qué más da si no te comes las palomitas que te he comprado, que te he comprado? ¿Qué más da que no salga el aborto americano? ¿Qué más da si no te comes las palomitas que te he comprado? Los marcianos morirán, y eso que son muchos más. Te consigo olvidar, dos segundos nada más. La butaca no consuela, pero consigue atraparme al fin. La película está borrosa, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Qué más da que el mundo esté tan equipado? ¿Qué más da si no te comes las palomitas que te he comprado, que te he comprado? ¿Qué más da que no salve a los norteamericanos? ¿Qué más da? The devil in disguise, gonna make you realize how the hell are you? Los marcianos morirán. I'm the devil in disguise. Saddam Hussein nos bombardea. ¿Qué más da que el mundo esté tan equipado? ¿Qué más da si no te comes las palomitas que te he comprado, que te he comprado? ¿Qué más da que no sabe los norteamericanos? ¿Qué más da si no te comes las palomitas que te he comprado? Es tanto triste esta figura que veo una TV. Emocioname usted, de esta forma voy a crecer. Imagina ser un bebé, déjame esquecer. Esto nunca será un vivir, ni aquí, ni allí. Ser un loco puede pensar así. En fin, en fin.